la Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Uy, qué maravilla! Vienes vestido de gran emperador de la China. Sí, sobre todo estas uñas falsas largas, ¿verdad? Qué bien. ¿Y Jesús Callejo? ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, lo tuyo es difícil porque vienes vestido de eunuco. Bueno, no sé por qué siempre me toca el disfraz más peligroso. Así a bulto. Sí, sí, lo de bulto es precisamente lo que no hay. Bueno, pues como ya os hemos anunciado, vamos a hablar de esta historia tan curiosa, tan sorprendente y mucho más desde que Gavin Menzies publicó este libro en 1421, el año en el que China descubrió América. Atención, porque estamos hablando de, claro, el predescubrimiento oficial de América. Cristóbal Colón llevó el papel, llevó la póliza, se la sellaron y eso dio vítola de credibilidad al asunto. Pero parece ser que hubo otros mucho antes, y más en concreto este caso que nos gusta contar, porque China en el siglo XV, Carlos, yo no sé si ya era una gran potencia, pero por lo menos en navegación parece que sí. Sí, sí lo era. Vamos a ver, China tiene en su historia una serie de periodos de aislamiento bastante largos, de los cuales el último empieza a raíz de una revolución interna que comenzó aproximadamente en el año 1430, más o menos, que la llevó, bueno, a la situación que todos conocemos y que acabó con la caída de la monarquía del imperio en 1911. Pero, sin embargo, hay un periodo muy interesante en la historia china entre finales del siglo XIV y principios del XV, en el cual el gobierno chino, que en aquel entonces era la mayor potencia del planeta desde el punto de vista de que era un estado unitario, grande y poderoso, decidió aventurarse en las rutas marítimas del sur lo más lejano que pudo. Además lo hizo de una forma totalmente diferente a como lo hicieron los europeos. Luego sí me gustaría contar algún ejemplo de comparación, porque como luego vamos a criticar bastante a Libra Menzies, y Gavin Menzies, sin embargo, en algunas cosas tiene bastante razón. Y una de ellas es, por ejemplo, la forma en la que los chinos contactaron con el mundo cuando contactaron con él. Es decir, las flotas chinas, y hablamos de flotas tripuladas por decenas de miles de tripulantes, que gigantescos juncos, naves inmensas, el doble, por ejemplo, que el Victor y de Nelson en Trafalgar, mucho mayores, se aventuraron desde las costas del sur de China hasta las islas que lo rodeaban primero, es decir, Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea, tocaron probablemente las costas de Australia, y luego costeando a lo largo de la ruta de Malasia y la India, llegaron finalmente a Hormuz, en Persia, al Golfo Arábigo, es decir, hasta Bab el Mande, que era entrada del Mar Rojo, Somalia, Kenia, y llegaron en dos expediciones a principios del siglo XV hasta Sofala, muy cerca de Maputo, en lo que hoy es Mozambique. Estas flotas, que se llaman flotas del tesoro, tenían como objetivo fundamentalmente dar a conocer al mundo el poder del imperio del cielo y de China, y traer, por supuesto, hacer un intercambio comercial de materias primas que los chinos necesitaban, desde animales hasta lujosas maderas o tela, y que cambiaban por productos manufacturados chinos que eran enormemente apreciados en los mercados de la India y de Arabia, y que en algunos casos, como las telas, alcanzaban hasta Europa. En 1421, Carlos ha hablado de grandes juncos. La imagen que tenemos del junco, Jesús, es de una embarcación pues muy frágil, ¿no? Muy frágil y muy muy endeble. Sin embargo, estos eran bastante poderosos y con ellos se pudo llegar a América. Sí, la verdad que sí. Se piensa que el junco, pues eso, es como algunas películas que salen... Un paquito de papel. Tailandia, ¿no? Sí. Bastante frágiles y que cualquier borrasca pues las hunde. No, estamos hablando de juncos, que así era como llamar estas embarcaciones chinas en el siglo XV. Muchas de ellas de más de 120 metros de eslora, es decir, longitud, y muchas de 50 metros de ancho. Estamos hablando de embarcaciones que cabían perfectamente unas 1.000 personas. Estamos en una gran plataforma. En ciudades flotantes, en fin, con todos los utensilios, todo el ajuar, en fin, todo lo que conllevaba una gran flota de estas características, con toda la población que ahí había dentro, y después con todos los huecos necesarios para ir recogiendo pues las riquezas que iban recaudando, porque en el fondo esta flota sale en misión de paz, en misión de armonía, pero también para que los bárbaros allende de los mares, como así se decía en las crónicas de aquella época, pues tributaran sus tributos y sus stipendios al emperador de la dinastía Ming, pues entonces era la que estaba... Exacto, pero que vaya por delante que estos juncos sí estaban capacitados para surcar el Pacífico. Sí, bueno, otra cosa importante, se trataba de las flotas, por lo menos los que se conocen mejor los datos, hablo de los datos, todavía no hemos llegado a Menzies, hablamos de los datos históricos conocidos, por ejemplo la que llegó a Sofala en el este de África, tenía varios tipos de navíos, había naves de guerra, naves de exploración o de enlace, y luego había naves de transporte y carga. En total era una tripulación de aproximadamente de unas 28.000 personas, lo que estoy viendo. Claro, no. Era una cosa seria. Lo más van a reconstruir uno, han empezado los chinos a hacer un modelo de cómo era uno de los juncos de Chenghe. Realmente, claro, eran naves muy poderosas porque tenían compartimentos estancos, resistían bien los golpes, las olas, las averías, los daños. Tenían unas gigantescas velas que podían casi ser tumbadas. Sin embargo, tenían dos defectos serios, que es lo que los chinos quieren probar al reconstruir una. El primero es que frente a las naves portuguesas y luego castellanas, los portugueses todavía habían conseguido navegar de bolinas, es decir, navegaban contra el viento. Si eran capaces de aprovechar con sus sistemas de velas latinas y velas de palo mayor, pues, ya sabéis que en Mesana las galeras lo colocaron solo al final del 16, pero las carabelas sí lo tenían desde el principio, y luego les colocaron velas triangulares delanteras que les permitían maniobrar en velocidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que los portugueses habían conseguido naves muy maniobreras, muy ágiles, capaces de aventurarse por cualquier mar del mundo. Pero, aunque más toscas y más torpes, estas gigantescas naves chinas eran, sin embargo, más seguras. A efectos de tempestades, golpes duros de viento, monzones, tormentas tropicales, etcétera. Con lo cual, realmente, claro que pueden llegar a América y a cualquier parte. Bueno, pues parece que algún vestigio se encontró en las costas de California, pero eso sí que me gustaba dejarlo claro, y ha quedado que los barcos chinos de 1421 estaban perfectamente preparados para asumir una travesía de estas magnitudes, ¿no? Sí, así es. Entonces, vamos a este señor, a Menzies, a Gaby Menzies, que hace un libro que sorprende a todo el mundo, sí. Y es como que de repente hemos descubierto la pólvora, ya que estamos en chino. Exacto, la brújula. La brújula. Sí, sí. Uno de los instrumentos que más cambió el mundo, la brújula, por cierto. O sea, Cristóbal Colón esto lo podía saber, lo podía. Vamos, ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso. La tesis entra un poco en la que gira todo el libro de Gaby Menzies. Es decir, ¿qué pretende él? Dice que distintos marineros posteriores a esta fecha crucial, que es 1421, sabían muy bien lo que iban a descubrir. Estamos hablando tanto de marineros, por supuesto, genovés, ¿no? Si aplicamos la teoría, la fácil y la oficial de Cristóbal Colón, como marineros españoles o portugueses, ellos ya tenían mapas que utilizaban y que sabían a dónde iban, que sabían que había terreno firme. Desconocían posiblemente las características del lugar, la población que se pudieran encontrar allí, pero sabían que había este tipo de terrenos y de descubrimientos fáciles, ¿no? Fáciles, entre comillas, para la corona respectiva, para lo que ellos trabajaran. Mm. ¿Y cómo se dan cuenta de esto? Es un poco la tesis de Menzies. A través de estos primeros mapas que hace la flota china, en concreto esta, que sale en 1421, precisamente, que tiene que ver además con la inauguración de la ciudad prohibida de Beijing. O sea, que una cosa está relacionada con la otra. Y entonces habla que tanto Cristóbal Colón como los distintos portuarios que hay posteriormente, como el caso del Piri Reis, como otros que se han ido haciendo, donde van incluyendo extrañas tierras incógnitas que no podían saber en el momento que son realizados estos mapas a finales del siglo XV, que todos ellos se basarían en informaciones sesgadas, porque por desgracia desaparece toda la información de estas travesías chinas, pero en informaciones sesgadas que van recogiéndose en distintos documentos. Y todo eso es lo que conforma una especie de distintos mapas que va circulando de mano en mano, además una especie de reliquias muy valoradas, porque están dando una información de tierras que todavía oficialmente no están descubiertas, pero que se tienen que descubrir. Así que sí, Cristóbal Colón sería uno de los depositarios, uno de los herederos de estas informaciones. Claro, quería comentar que esto es lo más interesante para mí del libro de Menzies, con muchísima diferencia, porque todo lo demás es muy, muy, muy discutible, pero esto tiene una parte enormemente interesante. Vamos a contar una pequeña historia. En 1414, un comerciante veneciano, se llama Nicola de Conti, hace un viaje hasta Calicut, en el sur de la costa de la India, de la costa occidental de la India, que era en aquel entonces el mayor puerto comercial del Océano Índico, en busca de abrir mercados nuevos para sus mercancías venecianas. Él previamente se había convertido al Islam, porque si no sabía que iba a tener enormes problemas para atravesar la zona controlada tanto por los egipcios como por los turcos, que no dejaban, de hecho el sultán de Egipto había prohibido a los europeos, a los cristianos, el comerciar con Asia. Allí él toma contacto con las colonias nestorianas, que eran cristianas, y en 1421, cuando él se encuentra en Calicut, toma contacto con las naves chinas. Nicola de Conti describe en un documento que se conserva en Italia, uno de los juncos de la flota de Shenzhen, bueno, el jefe de los sucesores de Shenzhen, y la descripción es fantástica, porque es la primera descripción occidental de un navío de navegación oceánica de altura. Nunca había habido ninguno. En 1824, consciente claramente, igual estoy observando muchísimo, porque la historia de Nicola de Conti era por un libro, que había descubierto algo muy importante, él vuelve a Europa, con nombre falso para que no le descubran cómo convertió al Islam, ni los europeos ni los islámicos, porque los dos se lo hubieran cargado rápidamente. Entonces él llega unos años después de la muerte de Janfus, y cuando llega a Venecia, él toma contacto con una persona que tiene tierras en la zona norte de Treviso, justo en la que se llama la frontera con Eslovenia, porque se las acaba de conceder el emperador de Alemania, Sigismundo, y lo está utilizando, este noble, que no veréis quién es, como punto de operaciones o centro de operaciones para una serie de recorridos que está haciendo por Europa en apoyo de la causa de su hermano. Esta persona es el infante Don Pedro de Portugal, el hermano de Enrique el Navegante, hijo de Felipa de Lancaster y del rey Juan. Don Pedro, que era un gran caballero, que era un hombre famosísimo en Europa, pero lo que hoy llamaríamos algo así como un tipo que contaba con los medios de comunicación a su favor, era un tío muy conocido, se da cuenta que lo que trae Niccolò dei Conti es lo que está buscando su hermano. Es lo que necesita él como caballero de Cristo y como heredero. Su hermano es el gran maestre de la Orden de Cristo, como heredero de las exploraciones náuticas y navales que había heredado la Orden de Cristo del Temple. Entonces, Don Pedro consigue un mapa, aparentemente, que Niccolò dei Conti le lleva y que él convierte, con el apoyo y ayuda de dos cartógrafos bizantinos que han sacado la geografía de Ptolomeo unos años antes de Bizancio y que han iniciado la edición de los primeros mapas de Ptolomeo que se habían perdido desde la época romana, para que le ayude a reconstruir un mapa del mundo. Ese mapa del mundo solo aparece citado en toda la historia, en los documentos que se conocen, una sola vez, en 1557, por un historiador portugués, que dice que Don Pedro volvió a Portugal y le entregó a su hermano un mapa donde venían la totalidad de las tierras conocidas y por conocer. Pero entonces, la pregunta, Jesús, es... ¿cómo es posible? Es una parida de Colón, por cierto. Claro, ¿cómo es posible que los portugueses, conociendo todo esto, dejaran escapar semejante oportunidad? Gran pregunta. Claro, cuando se presenta Colón ante el rey, sí, en la década de los 80, o sea, 60 años después de la, uh-huh, de la peripecia china, ¿cómo es posible que el monarca portugués no quiera saber? Por una razón, porque si Menzies tiene razón, y en esto puede que la tenga, el mapa en el que se basaron, que es el mapa canjido, se conserva. Es que hay una cuestión, es que sí que hay una prueba, pero en Japón. Luego veremos, porque es un regalo que el emperador de Corea le hizo al de Japón. Sí, pero por fecha. Pero verás, es que en el mapa América aparece, pero solo la punta de la Patagonia, no el resto. Sí, pero Enrique el Navegante no se fija en eso. Sí se fija en eso. Pero sus viajes van por otro lado. Sí se fija en eso, porque es que él apuntó a otro lado. Si Enrique el Navegante quería lo que quería, el mercado de las especias de Asia. Si él quería dar la vuelta a África, porque si es cierto, dice Menzies, una de las expediciones chinas que sí conoce Enrique el Navegante había dado la vuelta, bueno, no sabe que los chinos lo habían hecho, pero lo sospechan, que había pasado de Sofala, el Cabo de Buena Esperanza, hacia el oeste y no hacia el este. Es decir, la obsesión de Enrique el Navegante era controlar la costa africana y llegar al Mar Rojo. Es decir, él se olvida en principio del Mar Occidental, porque las cuatro expediciones portuguesas que hay se encuentran vientos contrarios más allá de los Azores. De hecho, no es que no crea en el mapa, sabe que es posible. El problema es que él es secundario de momento. Él, bueno, me hizo un disparate para mi gusto en lo del Caribe, que ya luego si queréis lo hablamos, pero digamos que es que yo pienso que es que si de verdad eso era cierto, los portugueses sabían que había vientos contrarios al oeste de los Azores, que el mar era incómodo, sí financian la expedición, porque la financian ellos, la que hacen los daneses al norte de Islandia y a Groenlandia en busca de las antiguas colonias perdidas, que habían desaparecido a principios del siglo XV, y eso sí lo pagan y lo financian. Y, curiosamente, el piloto de una de las naves de corte real era Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en una de sus notas, porque es otra de las cosas que él mismo dice, en su perfecto castellano, que era lo único que escribía Colón, por cierto, pues si alguien dice algo, lo que dice es que cuando él está en 1477 en Islandia, hay una anotación pequeñita que, por supuesto, Menzies, que ve en todo chino, es igual que Denny, que envía extraterrestres, pues Menzies, que ve el chino por todas partes, en esto se fijó porque es muy curioso. Y es que hay una nota de Colón que dice: hombres de Catay llegaron a estas tierras hace unos años. Bueno, pintoresco no a la nota, lo cierto es que esa es la gran duda que se abre sobre Menzies. ¿Por qué Menzies lo cubre? Porque Menzies inventa un disparate. Es que Menzies inventa, y para mí es lo peor del libro con mucha diferencia, sostiene que los portugueses habían colonizado Puerto Rico antes de la llegada de Colón. Bueno, Ponce de León. Bueno, pues el asunto es que queremos conocer a Senghé, Jesús. ¿Quién era Senghé? Senghé, efectivamente, porque es el artífice, es uno de esos grandes hombres que en China tiene muchísimos monumentos, pero en Occidente no es conocido hasta hace muy poquito. El libro de Menzies pues ha contribuido mucho a su fama. De hecho, para que te des cuenta de la importancia que ha tenido este personaje, hace muy poco la revista Life elaboró una lista de las 100 personas más influyentes en el último milenio. Bueno, pues Zenge, este almirante chino, ocupa el 14º lugar. Estamos hablando de un puesto muy elevado para ser una persona prácticamente desconocida. Pero claro, ocupa un puesto muy elevado porque los descubrimientos, los hallazgos que hizo este hombre, pues están fuera de toda duda. La pena, ya digo, es que no se conservaran este tipo de manuscritos pues por una revuelta que hubo en la dinastía Ming. Bueno, ¿quién era? Pues en principio, nada, era un don nadie. Cuando le capturan las tropas chinas en lo que ahora mismo sería la zona de Uzbekistán, pues este hombre le lleva para era el emperador. Era un uzbeco. Sí, sí, efectivamente, o sea, de lo que sería ahora mismo esa zona. Le llevan allí, le castran directamente y le convierten en un eunuco. Pero esto, lejos de ser un deshonor en la China del siglo XV... Era un privilegio. Era un privilegio. Es decir, a partir de ahí forma parte de la corte influyente, los que tomaban las decisiones. Además, como este hombre era bastante espabilado, le encargan de controlar un poco los astilleros y controlar la construcción de los juncos. Y es tan bueno que al final le nombran almirante. Y es tan bueno que hace 7 viajes distintos. Los que estamos hablando sería el quinto, el que hace en el año 1421, y el que se desarrolla todo este periplo náutico. Por lo tanto, estamos hablando de una persona muy capaz, muy inteligente, prácticamente era la mano derecha del emperador Fudi, que era el que reinaba en aquel momento, y que todo surge, ya digo, alrededor pues de una inauguración, que es cuando la ciudad perdida de Beijing se inaugura en el año nuevo chino, que era el 2 de febrero de 1421. Acude muchísima gente del mundo, sobre todo del mundo circundante, y bueno, pues esas celebraciones, que eran largas, fastuosas, que duran un mes, pues al final el emperador decide que todos los demás, todos los jerarcas extranjeros, pues sean devueltos a sus países. Entonces, bueno, pues monta toda esta flota de 107 juncos para que sean devueltos cada uno a sus lugares respectivos. Y hay varios almirantes, pero todos ellos comandados por Zenge. Y a partir de ahí les empiezan a como entrar el gusanillo, también por órdenes, ¿no?, del emperador, de que además de que les vayan dejando en sus sitios respectivos, estamos hablando que muchos de esos países estaban ubicados en el sudeste asiático, en la India, en Arabia, en la costa oriental de África, que además fueran recorriendo algo más, a ver qué pasaba allende de los mares, fuera de esas tierras que eran más o menos conocidas. Y así es, como ese acto de majestad y de honorabilidad que tenía el emperador para dejar a sus huéspedes en sus sitios respectivos, además quieren que se recaude impuesto en los países bárbaros, pero siempre una misión de buena voluntad, de armonía, en fin, que vayan recaudando además todo tipo de riquezas que vayan encontrando. Por eso se llama la flota del tesoro, ¿no? Porque su misión básicamente era descubrir, entablar relaciones de paz con los nuevos territorios, las nuevas etnias, y además ir recaudando todo tipo de cosas que ellos puedan encontrar, pero siempre con esa especie de amistad previa que les estaba ofreciendo en ese momento el emperador de China. Y bueno, y esos barcos del tesoro es cuando van siguiendo determinados itinerarios, y un poco para resumir, que después si queréis podemos entrar un poco más en detalle, bueno, pues es lo que dice David Menzies en esta investigación que él realiza durante 15 años y que plasma en su libro. Dice pues que ellos visitan al final las costas americanas, tanto la Atlántica como la del Pacífico. ¿La Atlántica también? También, también, sí. El Caribe entero. Estamos hablando, el viaje es sorprendente, o sea, sí es verdad, o por lo menos solo la mitad de lo que cuenta Menzies. Bueno, desde luego hay que hacer un homenaje a los chinos, en concreto a este almirante. Bueno, pues estos descubrimientos americanos lo harían 70 años que Cristóbal Colón, descubrirían Australia 350 años antes que Cook, que por cierto, Nicolau de Conti estaría en una de esas investigaciones cuando recorrió también Australia, y él lo contó de primera mano. Por eso el hijo mayor del rey de Portugal, cuando le cuenta estas cosas, Nicolau de Conti, sabía perfectamente que había otros lugares para explorar, como por ejemplo era la costa norte de Australia, y sin embargo, inexplicablemente, no hizo nada. Y también, entre otras cosas, circunnavegan el globo 100 años antes que Magallanes. Es decir, en este caso Magallanes y Elcano perderían el honor, cuando se demuestra ya fehacientemente esto, perderían el honor de haber sido los primeros navegantes que rodearon el globo. Descubren también estas flotas, estamos hablando de varias, porque al final se va dividiendo. Descubren las Islas Malvinas y la Patagonia, y importante también esto, además, Carlos conoce un poco los intríngulis técnicos. Ellos tienen un método para medir la longitud, no tanto la latitud, que era muy conocida en aquella época, la longitud, 260 años, que lo hiciera John Harrison. O sea, que se están adelantando en grandes, en un número amplísimo de años como para que hubieran sido ignorados durante tanto tiempo estos grandes descubrimientos geográficos y marítimos que tuvieron. Claro, ¿dónde están ahí los problemas? Yo es que en el libro de Menzies, que por cierto es interesantísimo, porque se me ocurren muchas críticas y las que podrán ir saliendo, que están saliendo en los próximos años, pero muchas de las que les hacen son totalmente tontas. Por ejemplo, yo oí una crítica que les decían que qué bobada, que por qué si habían estado en América no les habían enseñado a los indios algo tan útil como la rueda. Pues es que la rueda la conocían. Es decir, sí, claro, si te haces una crítica ya sin saber la realidad, pues es que es muy difícil empezar. Carlos, que la flota de juncos que llega a América es esta de 107 o... No, vamos a ver, las flotas se van dividiendo en grupos de 30 o 40, una la lleva Hong Mao, otra Su Man, otra Su Wen. Se van haciendo divisiones de las flotas para buscar objetivos diferentes. Por ejemplo, la de Hong Mao, que según Menzies es la que recorre la costa, es decir, la costa de Australia, bueno, la costa de la Antártida, partiendo de la... Sí, la que llega a las Malvinas. Exacto, de las Malvinas y la zona de la Patagonia, luego va por el Índico hasta la isla Kerguelen para alcanzar Australia. Y ese vuelo a dividir en dos para que una haga una ruta entera de Australia, de la vuelta, vaya a Nueva Zelanda y alcance América, pero por la zona de Ecuador. En tanto que la otra se dirige hacia el norte. Entonces, según el sistema que cita Menzies, las flotas se fueron dividiendo, pues como aparece una especie de rastreo global del planeta. Hay que tener en cuenta que para mí el viaje más absurdo de todos, con mucho los que cita Menzies, el único que a mí me parece no increíble, sino totalmente imposible, es que una de las flotas, la que alcanza a Groenlandia, incluso llega a atravesar el paso del norte, pero el paso del norte por Siberia. Es decir, desde el mar de Musmal, el mar blanco, hasta Kamchatka. Cosa que me parece realmente imposible, sinceramente imposible. La que llega a Groenlandia, ¿dónde termina el viaje? Esa alcanza Islandia y luego vuelve a China por la costa norte de Siberia. Entonces, pasando por el paso del noroeste. Exacto, no, por el paso del noroeste americano, no, por el paso del norte europeo. Sí, por el que intentó Bering, o sea, algo totalmente inconcebible en el siglo XV con juncos y sin juncos. Exacto. Es muy difícil. Ese es para mí es el más absurdo de los viajes, porque además es ahí donde la teoría de Menzies va pillada por los pelillos. Ahí no hay muy poco que decir. Él dice que hay dos notas, aparte de la de Colón, de su viaje a Islandia de 1477, que hay una nota del legado del Papa en Islandia que le comunica a su representante en Noruega, que bueno, que se habían visto flotas chinas, que se había visto gente de Zipango y de Katai en las costas de Islandia, lo que es un poco raro. Y luego una cosita así como muy superficial de un posible contacto con rusos, con pescadores rusos en la zona del Mar Blanco. Pero la verdad es que realmente ese es el único viaje que es, ahí no hay por dónde coger absolutamente nada. Bueno, y para concluir este monográfico, entonces pido vuestra opinión. ¿Realmente los chinos llegaron a América en 1421? Vamos a ver, yo después de leer el libro casi estoy convencido, digo casi porque bueno, siempre quedan esas dudas porque faltan determinadas pruebas. Y menciono de pasada algunos de los argumentos, algunas de las pruebas que se le exigieron a Roy Menzies, porque hasta ahora está muy bien, pero ojo, nos faltan los datos. Sabemos muy bien cómo se pudo reconstruir esas cuatro grandes flotas, pero ¿qué datos? ¿Qué vestigios prácticos hay ahora mismo en esos lugares que supuestamente visitaron los chinos? Entonces las pruebas que alega, las pruebas de peso que alega Menzies, son varios hallazgos, en principio desconcertantes. Por ejemplo, una escultura de la dinastía Ming, que ya digo que era la dinastía reinante de aquel momento, que se encuentra en Kenia, con lo cual se haría un poco la prueba de que estuvieron por esas latitudes. Otra, que es la estela con inscripciones indescifrables que apareció en Cabo Verde. Otra es una torre, que el autor, David Menzies, describe como un, bueno, como de estilo chino, ¿no?, que se encuentra en Nueva Inglaterra. O sea, y él dice que tiene esas características arquitectónicas chinas. Y por último, ejemplares de porcelana china, como no, encontrado en lugares como Perú, como California, serían algunas de estas evidencias que escribe David Menzies. Todo eso, junto con otra multitud de pruebas que han elaborado, no Gavin Menzies, sino otros investigadores que piensan que ha habido una presencia china en América antes de Colón, yo creo, y esa es una opinión muy personal, que no sé si todos los itinerarios, no sé si todos los lugares que dice que tocaron, pero que sí que estuvieron en Centroamérica y en Norteamérica, en algunos sitios muy concretos, los chinos, y que por desgracia su descubrimiento nunca fue conocido, sencillamente por eso, por unas cuestiones estratégicas y políticas. Yo, vamos a ver, mi opinión es que el libro de Menzies, sigo diciendo que merece la pena ser leído con calma y seguir su página web, que es fascinante, que estoy en contacto con el gobierno chino, porque parte de las pruebas de mapas, bueno, digamos que el libro en principio empieza por mapas exclusivamente, y parte de las pruebas de mapas que cita y de documentos que cita Menzies están siendo traducidos ahora, todavía hoy, por el gobierno chino, porque sabes que los chinos se toman estas cosas con bastante tranquilidad y calma. Vamos a resumir. Digamos que en principio yo creo que el libro merece ser considerado. Es decir, creo que es muy probable que por lo menos una parte más que notable de las zonas recorridas del mundo por los chinos, según Menzies, la recorrían de verdad. O sea, lo parece de verdad. Que eso tenga relación con la cartografía europea y portuguesa del siglo XV también parece muy real.